Mierda, loco, ¿tú viste ese proyecto, el humo que botó? Hay un humo. Se quemó. Hay un humo. Se quemó. Quemaste un bajo. Se quemó. DJ. Quemaste un bajo. Leonel. La quemaste. La quemaste.